casera, sí, por así decir, de delicia. Zanahoria. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí habíamos mencionado que íbamos a, este miércoles, íbamos a dar la receta de unas talitas o unas galletas de salvado para acompañar esa mayonesa. Perfecto. O también acompañar un montón de otras cosas más que uno quiera usar, ya sea hummus o aderezos o reemplazo de pan. Bien. ¿Sí? Agarramos la lapicera entonces. Agarramos la lapicera, exacto. Bien, vamos a usar, en este caso van a salir un montonazo, es decir, estamos hablando de más de medio kilo o 600 gramos de talitas, es un montonazo. Son 500 gramos de harina integral, un cuarto de taza de aceite de oliva, si no tenemos oliva, vamos a usar el que tengamos, ¿sí? Mientras podamos mejorar la calidad, mejor aún. A eso le vamos a agregar un puñado o una pizca de sal, que aproximadamente, yo le digo una pizca, en este caso va a ser aproximadamente una cuchara sopera de sal. Vamos a colocar también orégano, una cuchara sopera de orégano. Vamos a colocar lo que queramos. En ese caso yo muchas veces le pongo o ajo en polvo, o comino, o cúrcuma. Los sabores que cada uno tenga como ricos o que más gusten, ¿bien? Porque recordemos que va a ser una galleta, por ende, va a tener el sabor que uno quiera. Claro. ¿Sí? Puede ser más dulce, más canela, salada. Por ejemplo. Ponele, sí. Va a ser el... En realidad, la sal es porque yo la estoy dando en versión salada, pero cada uno la puede hacer claro, a gusto. ¿Bien? Una vez que tenemos estos secos ya listos, vamos a colocar la oliva, el aceite, y vamos a colocar agua hasta formar un bollo. No te puedo decir la cantidad exacta de agua, porque todo depende de la fibra que tenga la harina que vos hayas comprado, ¿bien? Bien. Entonces vamos a hacer una masa, esa masa no puede ser chiclosa, sino que tiene que ser más bien suave, no se tiene que pegar en las manos. Y esa masa la vamos a dejar ya lista y reposando 5 minutos y vamos a poner un poquito de aceite en una placa de horno. No puede quedar ningún espacio de esa placa sin aceite. Tiene que estar perfectamente aceitada, ¿sí? Pero una capita nada más de aceite. Allí vamos a agarrar un poco de ese bollo de medio kilo de harina y vamos a estirarlo con nuestras propias manos hasta formar como si fuese una capita muy finita, como si vamos a hacer una base de tarta, por así decir. Bien. Pero no va a ser una base de tarta, va a ser una galleta. Vos imaginate que podemos llegar a tener un molde de una pizza o un molde cuadrado. Claro. Grandote de horno. Bueno, vamos a cubrir absolutamente todo con la masa. Bien finito, pero tiene que ser de 1 milímetro, por así decirte. Muy, muy, muy finito, todo esparcido en la placa. Eso lo vamos a llevar al horno. El horno ya tiene que estar precalentado aproximadamente 5 minutos antes. Y lo vamos a dejar aproximadamente 10 minutos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esa galleta gigante ya está lista? Porque los bordes se empiezan a despegar, ¿sí? Bien. Y sola se va a despegar la galleta, sola. No necesitamos ayuda de nada, sola. Primero van a ir los bordes y después va a ir por la parte del centro de la galleta, ¿bien? Esa galleta, una vez que pasaron esos 10 minutos aproximadamente, vamos a meterle una espátula, vamos a dar la vuelta para que se siga secando en el horno, sin que se queme, y listo, la sacamos del horno y ya podemos cortarla en pedacitos. Qué y ya rico. Tenemos como si fuesen unas, las que se compran así en el supermercado, viste, que son como grisines, por así decir. Sí. Bueno, no va a ser el grisín exacto, pero va a tener esa textura de cuando crujiente en los dientes, que hace ruido cuando lo comemos, bueno, así va, tiene que ser así, crujiente. ¿Por qué es crujiente? Porque la masa es muy, muy, muy finita. Claro. Entonces eso ayuda a que sea bien crujiente. Una delicia. Y ahí tenemos las talitas. Una delicia esto. Muy bueno, y es excelente en cuanto a lo que es el reemplazo del pan. Por lo menos aquí en casa lo usamos. Muy ya bien. El pan quedó... Quedó olvidado. No olvidado, pero un poquito más al costado. Para acompañar, no, pero claro, pero para acompañar, como decías, ¿con esta mayonesa o con un montón de otras cosas más? Con lo que quieras, para acompañar, para tomar unos mates en la tarde. Bien, es ideal. Y comemos sanito de paso. Exactamente. Bueno, yo anoté todo, Juan Marcelo se ríe, porque yo lo anoto, pero es verdad, lo anoto y después lo experimento. A mí me encantan este tipo de comidas y cómo así además, entonces me viene justo. Él está esperando una grasita ahí, un... Ah, claro, bueno, está bien. Y lo vamos a ver anotando, ahí sí lo vamos a ver anotando. A ver qué va a decir algo para defenderse, sí. Claro, obvio, es para defenderse, es que es así, es como son pequeñas cosas como... Vos decís, ay, no, tengo que ir al supermercado a hacer una cola. ¿Sabés qué? En todo ese tiempo ya en tu casa te hiciste las talitas, ¿entendés? Claro, claro, exactamente. Obviamente teniendo los ingredientes, pero con que vos tengas un poco de harina, sal, agua y ganas de prender el horno, listo, suficiente. Mira, y justo llega un mensaje de nuestra productora, de Laura, que dice, hacenos, me dice a mí, como diciendo, ya claro. Que anotás tanto, bueno. Como reclamo. Hacelo, claro. Hacerlo de paso. No sé si va a decirle algo, Juan Marcelo, no. Son ideales. Llenó su boca con una tortita, pero ya le vamos a traer esta receta para reemplazar también las para tortitas. Para acompañar los mates ahí en la radio. Exactamente. Exactamente. Bueno, Roma, nos volvemos a encontrar el próximo jueves y vas a decir, el próximo miércoles, el perdón. Miércoles. Y vas a decir cualquier duda. Que cualquier duda, las personas que escuchan o incluso ustedes mismos pueden escribir en la cocina de Roma y... se resuelve muy fácil con un mensaje. Claro que sí, de paso siempre visitan la página, que se ven unas delicias también. Bueno. Roma, abrazo enorme. Gracias, Gaby. Abrazo. Abrazo. La escuchábamos a Roma Lucero, le ponemos un poquito de música, continuamos con La Diaria.